En su afán, se ambicionan el dinero. Donde quiera hay un caimán que se tranza el dinero. Que sacan la vueltecita. Las notas se soltarán, el violín entra primero. Las notas se soltarán, el violín entra primero. Las notas se soltarán, el violín entra primero. Los trinos hoy tocarán, hey, al estilo guapanguero. Que me toquen al caimán para esconder mi sombrero. ¡Eso! ¡Eso cuñado! Pues yo me la fui llevando